¡Qué bufarrante y fulera se te ha pegado Buenos Aires! Ya no perfuman los tangos las calles de la ciudad. Se intoxicaron de ruido las pebetas fabriqueras y la música importada lanza su grito triunfal. Los zorzales de alto vuelo y las calandrias canoras que ayer cantaron al mundo tu musa macha y sensual están con las alas rotas aguantiñando la mala al calor de una cantina allá por la paternal. Y al paso de las nubes, la luna curiosa dispara sus flashes sobre la ciudad, buscando, quién sabe, figuras añosas de un tiempo de tango que no existe ya. Y cuando la noche agoniza en el alba y la gente pobre sale a trabajar, en ese misterio que envuelven las cosas va muriendo un tango en el arrabal. ¡Qué mufarrante y fulera se te ha pegado Buenos Aires! Te achacaron de curata el alma sentimental. Los piratas de los ruidos te oxidaron el alma y el tango muere de pena en un rincón olvidado. Yo que rajé los tamangos en la lírica lunfarda, voy a darte una sentencia que no te puedo ocultar. El día que no te cante un zorzal con su guitarra, serás cemento y acero, solamente, nada más.